Seguimos el Enredando las Mañanas, 12 menos 5 minutos. Tenemos tiempo para un bloque más, Juan. Sí, nos quedan 5 minutitos y los vamos a aprovechar a full porque estamos en comunicación con el señor Maxi Moyano. Hola, Maxi. Maxi Javier Moyano, nuestro asesor y nada, representante del deporte en Punilla. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Martín. Buen día, Mariano. Buen día a toda la audiencia. Buenos días, Maxi. Acá te saluda Gustavo también, te saluda... Ah, Gustavo. Lucas. Hola, Javi, ¿cómo andás? Lucas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda ese equipo? Todo bien. Bien, acá, en la cancha. ¿Cómo debe ser? Maxi, contanos, ¿cómo va eso? Estás en los estudios de la Panamericana ahora, ¿no? En estos momentos. Sí, estamos aquí en los estudios centrales de la Radio Panamericana, en Huerta Grande. Y lo que hoy teníamos para compartir con la audiencia del Enredando tiene que ver con una maratón. No sé si ustedes están enterados. ¿Una maratón? No, ¿en dónde? Es una maratón en Tantri, aquí en Córdoba, en las sierras de Córdoba, en Punilla. Ah, mira. En la cual se destaca que es una maratón nudista. ¿Sí? Esto se hace en un sitio, en una chacra, que es una comunidad, por así decirlo, donde tienen como ideología el naturismo y el nudismo. Muy bien. Entonces, bueno, desde hace varios años ya que se organiza esta travesía, ¿no? Es un cross country que se llama, donde la peculiaridad es el nudismo, se practica el nudismo. Y bueno, luego de tantos años, de repente se ha corrido la bola de esta maratón, por así decirlo, y de ahí ya están viniendo corredores y corredoras de toda América del Sur y hasta de Alemania. Che, Maxi, qué interesante. El tema del calzado está excluido, digamos, de la cuestión nudista, ¿no? Porque... Sí, es lo único que se permite, el calzado, obviamente, ya que es una carrera de tierra, una carrera de montaña, donde tienen todo un recorrido que se hace dentro de este sitio, que es un lugar privado, donde los organizadores ya tienen todo adecuado y adaptado para poder practicar el deporte. ¿El número dónde se lo ponen? Tienen como unas pecheritas. Igual vamos a dejar de hacer chiste porque en realidad, bueno, es famosa la carrera, yo lo he escuchado por varios lugares. La carrera nudista de Tanti es conocida en todo el país. Bueno, y bueno, no se puede sacar foto, nada, entonces. No se puede sacar foto y bueno, también se puede ir como para asistir el evento, se puede ir, pero también tiene que estar desnudo. Bien, después nos vas a contar cómo resultó ahí las categorías, me imagino, no sé cómo las armarán a las categorías, si tendrán que ver con algo en particular. Es un parado. Sí. Creo yo que es... No, está es serio, está todo serio. Incluido, es mixto, la carrera es mixta. No sé si le llegó el audio, tenemos la palabra de Miguel Suárez, que es el coordinador y el organizador de este evento. Bien, sí, lo tenemos el audio, vamos a ver si técnicamente logramos reproducirlo, pero sí, ahí el volumen. La cross country nudista de Tanti es una carrera pedestre de 6 kilómetros que se desarrolla en un ambiente montañoso de la provincia de Córdoba, dentro de la reserva nudista Yatán Rumi, y por lo tanto tiene la particularidad que todos los corredores participan sin ropa, totalmente desnudos. Esta carrera se corre todos los años, ya hace 14 años en forma interrumpida, y surgió como iniciativa para dar a conocer a la opinión pública el estilo de vida nudo-naturista. Los interesados en participar pueden solicitar información e inscribirse a través de WhatsApp al 351-5129-414 o a través de Facebook buscando Yatán Rumi. Bueno, ahí estábamos escuchando. ¿Quién era, Maxi, el que estábamos escuchando? Escuchamos a Miguel Suárez, el coordinador de la Reserva Yatán Rumi. Bien. Bueno, buenísima la nota. Entonces, esto es, entonces, ¿cuándo? Recordemos la fecha. La fecha es el 8 de diciembre en la misma reserva. Esto para que las personas que no conocen Córdoba o que no han venido, una vez que llega Carlos Paz, se abre el camino para el lado de Tanti. ahí pasando van a encontrar esta reserva. O sea, se puede no se puede sacar fotos, ni registrar, ni filmar, ni nada de eso, pero se puede presenciar, digamos, ¿no? O sea, si alguien quiere ir a verlo, ¿se puede ir a ver, no? ¿O tampoco? Sí, o totalmente. Sea, sí, esta es una reserva que es abierta. Ajá. Obviamente funciona como cualquier camping, como cualquier club, que uno paga su entrada, tienen los servicios ahí, como cualquier lugar que puede ir cualquier persona de vacaciones. Lo que tiene es que, bueno, ellos lo que practican, ellos y ellas, practican el nudismo y el naturismo como es ideología. Así que, bueno, mientras se mantengan esos parámetros, el resto es como cualquier reserva o camping normal, ¿no? Perfecto. Yo tengo una propuesta, la semana que viene, el lunes, en apoyo a la carrera, vamos a hacer el programa totalmente desnudos, todos los que estamos aquí. Es muy bueno. Aunque no se va a ver, porque por la radio que viene tocan la pana, te aviso. Bueno, así que voy a ir vestido, pero prometo que bueno veremos, lo iremos manejando durante toda la semana esta que nos queda para prepararlo. Bien, podemos hacer una encuesta, a ver qué opina la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a ver las repercusiones. Maxi, te agradezco mucho, muy amable como siempre, buenísimo lo que nos trajiste para compartir con toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto ya son las 12:01, nos hemos pasado el tiempo permitido, así que les agradecemos a todos los oyentes, te agradezco Maxi, gracias, hasta el lunes que viene, y a todos los oyentes, bueno, nada, hasta el otro lunes, mañana sí, el Enredando, sí, en Radio Semilla y el colectivo de TL desde Buenos Aires. Gracias.